Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilik Irratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilik.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 166 os traemos los siguientes contenidos. Reproducimos el manifiesto que el Espacio Feminista Unitario de Granada publicó el 8 de marzo, así como las palabras para ese día de varios colectivos de mujeres migrantes. Nos acercamos a la concentración de Stop Desahucios Granada 15M del pasado jueves 4. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta semana. ¡Empezamos! Las mujeres salimos a la calle para alzar nuestras voces contra todos los tipos de discriminación y violencia que padecemos en este sistema patriarcal, capitalista y racista. Nos rebelamos contra toda forma de explotación, contra la opresión que sufrimos en nuestros hogares y también en la esfera laboral. Nos rebelamos contra la falta de derechos y el empobrecimiento, y también contra las lógicas neoliberales que ponen los beneficios del mercado por delante de la vida. La situación pandémica ha evidenciado lo esencial de los cuidados y también la crisis de estos. Una vez más, las mujeres perdemos en conciliación, corresponsabilidad, condiciones de trabajo y acceso al empleo. El teletrabajo se configura como una nueva herramienta, pero como una herramienta trampa pendiente de regulación en los diferentes ámbitos de aplicación. Y el desigual reparto entre mujeres y hombres de las tareas de cuidados y de reproducción hacen que nuestros trabajos no sean valorados. Las mujeres hoy reivindicamos nuestro derecho a conciliar y el deber de corresponsabilidad social. En medio de esta crisis mundial, nuestros cuerpos y nuestros trabajos han estado al frente, resultando esenciales para seguir adelante. Somos las 3/4 partes del personal sanitario, las 2/3 partes del sector servicio. Somos las cuidadoras, las empleadas del hogar, las limpiadoras, las jornaleras. Somos las que soportamos una doble jornada o tenemos que renunciar a nuestros empleos para poder criar y cuidar. Somos las más explotadas e invisibles, las que con más dificultad accedemos a un empleo, las que sufrimos el acoso en nuestros puestos de trabajo. Representamos el 75% de la contratación temporal a tiempo parcial, lo que profundiza la brecha de cotización y protección por desempleo, pensiones y jubilación. En Andalucía soportamos una brecha salarial del 24,5%, 3 puntos más que la media nacional. Seguimos siendo las más precarias del mundo del mercado laboral, afrontando en ocasiones estados de semiesclavitud. El patriarcado se ensaña aún más si cabe sobre todas aquellas mujeres que estamos atravesadas, que sufrimos otros ejes de opresión. Mujeres migrantes, racializadas, gitanas, mujeres que tenemos diversidad funcional. Madres empobrecidas y desprotegidas en un momento tan especial y tan necesario para ella y su hija. Mujeres trans, mujeres sin hogar, mujeres en prostitución o en situación de trata. Todas estas mujeres sufren normalmente una situación de pobreza y de marginalidad. Esta precariedad es la que sostiene directamente al capitalismo. Para cambiar este modelo de manera radical, que es la única salida que tenemos, necesitamos ser muy conscientes de que tenemos que tener, lo primero, un sistema donde haya una igualdad entre los géneros. Y lo segundo, ser muy conscientes también de la interdependencia que tenemos con el medio ambiente. Esto solo se conseguirá con el apoyo de políticas que se centren en la sostenibilidad económica, social y ecológica. Hace falta también un cambio radical del modelo público de cuidado. Un modelo en el que prime la corresponsabilidad social y que también nos deje elegir libremente la forma en la que queremos cuidar, frente a la mercantilización y desvalorización que se ha hecho sobre las labores, sobre los trabajos de cuidado y la esclavitud, por decirlo de alguna forma, o la explotación que se ha hecho de los cuerpos de las mujeres y del territorio. Capitalismo y patriarcado precarizan los cuidados. Este 8 de marzo las mujeres también salimos a la calle para alzar la voz contra las violencias que sufrimos en el sector educativo, donde a diario nos vemos atentadas por nuestra identidad de género o sexualidad. El acoso sexual, machista, homófobo y transodiante que se produce en los centros de estudios y que sufrimos las estudiantes, docentes y trabajadoras, se ha perpetuado y adaptado a las condiciones de pandemia y confinamiento, acoso online y por redes sociales. No podemos dar la espalda a este hecho. Apostamos por la autodefensa feminista a través de las redes de solidaridad y la difusión y aplicación de protocolos contra las violencias de género que sean realmente visibles y eficaces. Vemos esencial una educación afectivo-sexual que supere la visión binaria tradicional que oprime nuestro libre desarrollo y nos condena a roles de género violentos y obsoletos. Una educación que facilite y acompañe la construcción de nuestra identidad de género y sexualidad, que nos permita conocer nuestros cuerpos diversos sin tabúes y fomente las relaciones afectivas sanas. Reivindicamos una educación no androcéntrica, que no invisibiliza a las mujeres de los temarios y la bibliografía, así como una perspectiva feminista transversal. Reivindicamos la urgencia de proporcionar una educación diversa, igualitaria y antirracista para las agentes clave, docentes, legisladoras, personal administrativo y sociosanitario, como parte de una nueva educación social que acabe con la medicalización, la patologización y los prejuicios que pesan sobre nuestras realidades. Un sistema en el que no se excluya a nadie. Contra la opresión machista, educación feminista. El heteropatriarcado, en su alianza con el capitalismo y el neocolonialismo, vulnera con sus políticas de clase racista binaria los derechos de muchos colectivos de mujeres racializadas, lo que se materializa en las políticas migratorias de la Unión Europea y la ley de extranjería. Un laberinto burocrático, violento y sin salida que conduce en muchos casos a la irregularidad sobrevenida y que vulnerabiliza por diseño a las personas migrantes, para quienes el acceso a derechos fundamentales en igualdad de condiciones con la población autóctona nos es limitado, cuando no impedido. Este racismo de Estado facilita la explotación de miles de personas, especialmente de mujeres, al tiempo que justifica a las instituciones que se desentienden de su responsabilidad como garantes de derechos de todas. La misma narrativa se reproduce también con las mujeres gitanas, excluidas estructuralmente del mercado de trabajo, abocadas a la persecución de la pobreza, infrarrepresentadas en las instituciones, en los espacios de responsabilidad y de poder, y condenadas y encarceladas de manera desproporcional por el racismo institucional. Opre Romnia. Bajo este marco es que se amparan las identificaciones por perfil racial, las redadas racistas para los vuelos de deportación, los CIES, los CATES, los CETIS, los acuerdos para la contratación en origen de trabajadoras del campo, la diferenciación en el Estatuto de los Trabajadores y en el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajos de cuidados y el empleo del hogar, la ley de extranjería. Todo un aparato que coarta la libertad y la seguridad de las personas migrantes y racializadas que habitamos este territorio. Todo un aparato que se sostuvo incluso durante los peores momentos de la pandemia, lo que supone una grave negligencia por parte de los poderes públicos. Es por eso que denunciamos estos hechos y exigimos la derogación de la ley de extranjería, cuya mera existencia sitúa en una posición de no derecho a las personas dependiendo de su lugar de origen, nacionalidad o situación administrativa. De la misma manera, exigimos también la regularización ya de todas las personas migrantes que habitamos bajo estas condiciones de desigualdad en este territorio. La precariedad que nos atraviesa y las violencias cotidianas que sufrimos las mujeres en diferentes formas e intensidades solo se pueden combatir si nos seguimos autoorganizando para construir una red de cuidados y desarrollar la lucha colectiva que transforme esta realidad. Si algo nos ha demostrado el movimiento feminista los últimos años, es que uniendo nuestras fuerzas podemos alcanzar victorias que nos permiten mejorar nuestras vidas. Pero unidad no puede significar en ningún caso uniformidad. No puede suponer invisibilizar, silenciar o relegar a un segundo lugar las legítimas voces y reivindicaciones de las mujeres que sufrimos múltiples opresiones y más vulneradas en nuestros derechos, precarias, LGTBI, racializadas, migrantes, sino todo lo contrario. La unidad solo puede construirse a partir del reconocimiento de la diversidad que nos caracteriza y de la inclusión de todas las mujeres que sufrimos las consecuencias del sistema en el que vivimos. En nuestra pluralidad es donde encontramos las herramientas para romper con las jerarquías entre nosotras, resistir a las narrativas que nos oprimen y poder imaginar y construir juntas nuevos mundos posibles. El feminismo será antirracista o no será. Sigues escuchando Infoalmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Racializadas, viviendo individualmente y luchando colectivamente desde el sur. Desde el colectivo Siriri de Granada, para este 8 de marzo, nuestra reivindicación es derechos para todas, fin de la ley de extranjería. Color, mi acento, no determina mi intelecto. Desde Granada, las mujeres negro África presenta el 8 de marzo. Desde la asociación Aljibe de Aranoir, queremos decir en este día, 8 de marzo, mi hijab no me limita, no lo hagas tú. Desde Cádiz, este 8 de marzo, la Asociación Intercultural Amazonas, presente, mujeres, migrantes, diversas y transformadoras. Soy Maribel, de la Asociación Sociocultural Nosotras por los Cuidados y el Empleo de Hogar de Granada. Este 8 de marzo alzamos la voz para decir, mi trabajo es esencial y mis derechos también. Desde Andalucía seguimos exigiendo un proceso de regularización ya amplio y sin condiciones de todas las personas migrantes. Decepcionar. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Jueves 4 de marzo, nos encontramos frente a la sucursal de BBVA. En el centro de Granada, esto que estáis escuchando es InfoAlmaina, el informativo de la Radio Libre de Granada, dando cobertura a la habitual concentración de Stop Desahucios. Y como es costumbre, hemos robado unos minutos a una compañera del colectivo para que nos explique la situación de Thais, que es la persona que ha motivado la concentración de hoy. Pues la situación de Thais es una de tantas. Pero fundamentalmente lo que nos estamos encontrando es que estamos absolutamente desbordados con casos de todo tipo, de desahucios, de ocupaciones, de ejecuciones hipotecarias. Es decir, nunca, ni en el peor de los tiempos, teníamos una situación como la de hoy. Thais es una mujer que su unidad familiar la constituye ella y una hija de un añito. El banco BBVA se niega a darle una solución y lo que le está ofreciendo es que entregue su vivienda. A darle una solución porque no puede pagar la cantidad de hipoteca que corresponde. Thais tenía una vivienda totalmente libre, pero sus padres tuvieron un embargo y eso le llevó a que con los gastos subiesen hasta 80.000 euros. Hizo una hipoteca por 100.000 euros y a día de hoy, con un sueldo que no llega a 700 euros, no puede hacer frente a ese pago. BBVA no le da la opción de hacerle una refinanciación, es decir, de aplicar el código de buenas prácticas y que le dé un margen por lo menos de 5 años, sino que le propone que deje la vivienda, que le soluciona la vida con una dación en pago, es decir, te vas a quedar sin problema y te quedas sin casa. Y no solamente eso, sino que BBVA ha iniciado la ejecución hipotecaria a Thais. Y aún así le dice que ellos no son los responsables son Altamira o son cualquier fondo buitre al que nuevamente han vendido la deuda. Esto es súper interesante, ya lo hemos tratado en otras ocasiones. Para la gente que nos está escuchando, la interlocución habitual en conflicto con las entidades bancarias se ha visto trastocada y ahora hay una derivación, ¿no?, de la deuda, y eso hace más difícil, pues bueno, plantear un conflicto que llega a buen puerto. Efectivamente, lo que es muy triste es que resulta que el Banco de España lo único que hace, que no es el Banco de España, es el gran banco de los bancos, les dice a las entidades bancarias que se deshagan de cualquier préstamo, cualquier crédito que sea de dudoso cobro. Tienen de margen precisamente hasta marzo de este año. Entonces eso está haciendo que ellos directamente venden eso a unos precios probablemente irrisorios, pero lo venden con familias dentro. Y de esa manera intentan lavar su imagen y decir que ellos ya no son los responsables. Para nosotros siempre serán responsables quienes inicialmente firmaron una hipoteca o un contrato de alquiler. Y no vamos a admitir esa situación. Y necesitamos aprovechar este intermedio, por decirlo de alguna manera, para mantener relaciones físicas con los bancos, porque se ha convertido en algo virtual, es decir, y a más ellos se están vanagloriando de que el movimiento no está fuerte. El movimiento está fuerte, pero necesitamos respetar las normas que hay. Por lo tanto, lo que sí que pedimos es que con todas las normas que hay, con todas las medidas de seguridad, es fundamental que en esta ciudad, en Granada, cada vez haya más presencia delante de los bancos. Lo único que, con el único fuerza que contamos es con esa, con de alguna manera decirle que no es cierto, que la reputación de los bancos es pésima, que no están dando respuesta a las familias vulnerables, que no están dando respuesta a las familias que cada vez están en peor situación y que necesitamos que el derecho a la vivienda se reconozca como un derecho. No podemos tolerar de ninguna manera que se esté hablando de un activo financiero cuando hablamos de un lugar donde tienen que vivir las personas. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver que el caso de Tai se reconduzca y seguiremos dando cobertura. Lo que sí que queremos hacernos eco es de las palabras de la compañera, que es más necesario que nunca, ¿no?, que la gente acuda a las convocatorias y siga, bueno, las actividades que saca Stop Desahucios 15M Granada. Lo que siempre decíamos, uno solo no puede, pero juntos podemos y necesitamos la solidaridad. Solidaridad entre toda la clase trabajadora y las familias vulnerables de esta ciudad para que puedan seguir malviviendo como lo estamos haciendo ahora. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Los próximos jueves 11, 18 y 25 de marzo se convocan tres concentraciones frente a la Audiencia Provincial de Granada, en Plaza Nueva, a partir de las 10:30 de la mañana, para presionar ante la interposición del recurso de apelación a la prisión provisional, a la cual están sometidas dos personas desde los días 19 y 22 de febrero. Desde la plataforma Sí06 Granada convocan una concentración el domingo 14 de marzo en defensa de la gestión local de las escuelas infantiles municipales y contra la exclusión de los representantes de la familia y del personal de las escuelas infantiles municipales de la mesa de trabajo. Será a las 12 de la mañana en la Plaza del Carmen. próximo lunes, nueva concentración de la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada en defensa de las pensiones públicas. Será, como siempre, a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Desde Amani, Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes, informan que, igual que pasó hace unos días con los asentamientos quemados en Almería, Granada se ha volcado en ayudar a los asentamientos también quemados de Huelva. Dos camiones cargados de ropa, colchones, utensilios de cocina y zapatos han partido para ayudar a los asentamientos de Palos, Lepe y Moguer. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hemos podido escuchar varias canciones del disco Imaginarium, de Máscara. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este Informaina número 166. Te recordamos que puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. En Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org o pásate por la biblioteca social Hermanos Quero. Asóciate, hermano. Repasemos la línea de nuestra mano. Hoy nos despedimos con una canción que nos han hecho llegar desde Stop Desahucios 15M Granada. Ya sabéis, Info Almaina, informamos en las ondas, nos encontramos en las calles. Buenas noches. Hasta luego. ¡Sí se puede! La acusada, ¿qué tiene usted que decir de los cargos que le imputan? Le pido que esté calmada, que aunque se sienta acosada, y esto solo son preguntas, señor juez, muchas gracias, que por mí no se apure, se viene acá vengo. Que aunque la ley no me ampara, vengo a decirle a la cara que yo de nada me arrepiento. Prefiero estar sentenciada a que me sienta culpable, que si he ocupado esa casa, al menos fui buena madre. Señor juez, dígame entonces, ¿qué haría usted con sus tres hijos? Si estuviera dentro un coche, ahí malviviendo y por la noche, acurrucado pasando frío, ¿Dónde quedan nuestras leyes? ¿Ahí dónde empieza lo que es justo? Señor juez, usted que es padre y no me largue un discurso, no se me venda usted a los banqueros, que ya basta gente a mamar el gobierno, que hay tantas casas por Dios vacías y la gente sin techo. Que usted me entienda, yo no le